7. Otro secreto de la vida del Principito me fue revelado al quinto día. Y también gracias al Cordero. Me preguntó repentinamente y sin preámbulos, como si se tratara de una cuestión previamente y durante mucho tiempo meditada. ¿Un cordero también comerá flores si come arbustos? Un cordero come todo lo que encuentra en su camino. ¿Y también las flores con espinas? Sí. Entonces, ¿las espinas para qué sirven? Tengo que reconocer que lo ignoraba. Yo estaba muy ocupado tratando de sacar del motor un perno sumamente ajustado. Estaba muy angustiado porque la avería me comenzaba a parecer demasiado grave y el agua para beber que se acababa hacía que temiera lo peor. ¿Las espinas para qué sirven? Cuando el Principito hacía una pregunta, no toleraba que se la dejara sin respuesta. Le respondí cualquier cosa, porque estaba furioso por la resistencia del perno. Las espinas son pura maldad de las flores. Son totalmente inútiles. ¡Oh! Y me dijo con algo de rencor, después de un breve silencio. Pues no te creo. Las flores son frágiles e ingenuas, y se defienden como pueden. Piensas que con sus espinas son terribles. Me quedé callado. En aquel momento pensaba, si este perno todavía se resiste, de un martillazo lo haré saltar. De nuevo el Principito interrumpió mis meditaciones. ¿Tú crees que las flores...? No, yo no creo en absolutamente nada. Estoy ocupado en cosas serias. Solo te he respondido cualquier cosa para que guardes silencio. Me miró sorprendido. ¿De cosas serias? Me miraba con mi martillo en la mano y los dedos llenos de grasa, inclinado sobre algo que le parecía horrible. Tú hablas como la gente mayor. Sentí mucha vergüenza, pero implacable, agregué. Lo confundes todo, lo mezclas todo. Se le veía realmente rabioso. Con sacudidas de cabeza, agitaba sus cabellos dorados al viento. Conozco un planeta donde habita un señor de color rojo. Nunca ha olido una flor, ni ha contemplado una estrella. Nunca ha amado a ninguna persona. Solo ha hecho sumas y restas, y repite como tú todo el día, «¡Soy un hombre serio!». Esto lo llena de satisfacción y orgullo. Sin embargo, no es un hombre. En realidad es un hongo. ¿Es un qué? ¡Es un hongo! El Principito estaba pálido de furia. Las flores tienen espinas hace millones de años. Los corderos comen flores, a pesar de sus espinas, hace igualmente millones de años. Y no es cosa seria entender por qué las flores producen unas espinas que les son inútiles. ¿Acaso esa guerra de las flores y los corderos no es importante? Esto no es mucho más importante que las sumas de un señor rojo y gordo. No es importante si yo conozco una flor única en el mundo, que exclusivamente existe en mi planeta, si sé que un corderito la puede destruir sin saberlo. El Principito se sonrojó y agregó: si una persona ama una flor de la que únicamente existe una, en millones y millones de estrellas, es bastante para sentirse dichosa cuando contempla las estrellas. Piensa, mi flor se encuentra allí, en algún lugar. Y si el cordero se come la flor, para él es como si repentinamente se apagaran todas las estrellas. y esto no es importante. No pudo seguir hablando y de repente estalló en llanto. Había caído la noche. Dejé el martillo y mis herramientas. Ya no me importaban el perno, la sed, la muerte. Había una estrella en un planeta, en el mío, la Tierra, un principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos y le dije, mientras lo mecía, «La flor que amas no corre peligro. Voy a dibujar una protección para tu flor y un bozal para tu cordero. Voy a di...» Me sentía torpe. No sabía bien qué decirle. No sabía cómo conseguir que confiara en mí nuevamente. El país de las lágrimas es tan enigmático.